día más y tú no estás aquí. No me concentro, tan solo pienso en ti. Ay, dicen que basta, que es hora de vivir. Mira mi vida, ves lo que queda de mí. Hago que duermo porque no quiero.